aquella mujer y volvieron a mí los sufrimientos. No quiere comprender mi corazón, no quiere entender que no es amor lo que ella le da. Tengo que darle fin a este dolor, debo recuperar mi herido corazón. Borrando de mi mente esa cruel mujer y haciendo que pague caro el dolor que me ha causado. Me iré cruzando los caminos y trataré de olvidarla, espero nunca encontrarla. Yo sé que en otro amor ella pagará tanto dolor en mí, jamás podré perdonarla. Y volvieron a mí los sufrimientos. No quiere comprender mi corazón, no quiere entender que no es amor lo que ella le da. Tengo que darle fin a este dolor, debo recuperar mi herido corazón. Borrando de mi mente esa cruel mujer y haciendo que pague caro